partido, ha tenido que coger muchos jugadores del filial, del Siero B, pero todo parece indicar que se va a disputar ese partido en tan solo unos minutos. Además, hablábamos también con el técnico visitante, que también cree que se verá un buen partido. Destacaba algún momento que atraviesa el equipo Poleso, el Siero, pero no solo el Siero está haciendo una buena temporada, también su equipo, el Langreo. Vamos a hablar, vamos a escuchar las palabras de Javier Vidales. No, está haciendo una campaña, yo creo que impresionante, ¿no? Un poco fuera de lo que es común. Está muy claro que ha tenido muchísimos partidos sin ser derribado por nadie y pues bueno, ahí están sus puntuaciones a la vista de todo el mundo. De todas maneras, pues bueno, teniendo en cuenta de que la temporada del Siero está siendo extraordinaria a nivel de esos números, pues no hay que olvidarse que hay otros equipos que bueno, que también están haciendo una gran temporada. Por ejemplo, el Langreo, pues está muy claro que el domingo, si consigue ganar el partido, se va a poner a 4 puntos, con lo cual quiere decir que también está haciendo una temporada bastante buena. Siero Langreo, partidazo desde las 4 de la tarde de la clasificación en tercera división. A la misma hora se juegan otros 2 partidos adelantados a la tarde de hoy, el San Lázaro Condal y el Turón Titánico. Gracias, Néstor. Son las 4 casi menos cuarto. En un momento, a vuelta de pausa, ya está aquí el equipo de jóvenes y campeones para analizar y repasar el deporte juvenil. Abónate al espectáculo de la ACB. Ahora ya está a la venta el abono de media temporada para disfrutar con el Gijón Baloncesto. Además, con los nuevos packs de 3, 5 y 7 partidos, tú eliges cuándo prefieres acudir. No te olvides, este año jugamos todos. Información en el teléfono 985 13 04 33 o en las oficinas del club en la Casa del Deporte, Bajos del Molinón. Mike's vuelve a sorprenderte. Disfruta en todos los locales Mike's de 2 pink chicken por 3 euros. Sí, has oído bien. 2 deliciosas pink chicken de pechuga de pollo a la plancha con lechuga y mayonesa por tan solo 3 euros. Y recuerda, ahora también en Oviedo, en las calles San Ignacio de Loyola 4 y Comandante Vallespín 7. Los 2 establecimientos con servicio a domicilio. Mike's, siempre cerca de ti. Jóvenes y Campeones, un espacio patrocinado por la Dirección General de Deportes del Principado de Asturias. Jóvenes y Campeones, el programa del deporte juvenil. Saludos amigos y muy buenas tardes. Hoy es sábado, hoy hay deporte juvenil y eso ya saben, significa que aquí estamos los de Jóvenes y Campeones para contarles la actualidad del deporte base gijonés y asturiano en Radio Ser Gijón. Repasaremos como siempre la jornada, porque este fin de semana vuelve el fútbol en Liga Nacional y División de Honor. Tendremos que hablar también del nuevo cambio de entrenador del Beriña, del Campeonato de España de Fútbol Femenino, de muchas cosas. Por eso comenzamos ya, reciban el saludo de Pablo Fuentes en nombre del equipo de Jóvenes y Campeones. Son las 4 menos cuarto, continúa la mejor información, comienza Jóvenes y Campeones, como siempre, en la cadena SER. Y lo hacemos como siempre con el calendario en División de Honor y Liga Nacional Juvenil. En su primera jornada, en de la segunda vuelta en Liga Nacional, Iván Suárez, muy buenas. Muy buenas, el G2 se enfrenta a la Braña a las 6 de la tarde en la Federación. 3 partidos tenemos a las 4 de la tarde, Caudal Racing, Hispano Perines B y Sporting Guarnizo. También se jugarán en Tierras Cántabras el Castro Oviedo B y el Gimnástica Estudiantes. En División de Honor tenemos el Avilés Deportivo en el Suárez Puerta a las 4, el Oviedo Porriño en el Requesón a las 4 y cuarto y el Racing Astur en la Albericia, en Santander, a las 4 menos cuarto. Tenemos también resultados finales de los partidos disputados esta mañana. En primera cadete. En primera cadete, Sporting 6, San Claudio 0, Iberiña 3, Llanes 0. Y en primera, Levín. Labraña 2, Avilés 1 y Sporting 9, Romanón 1. Nuestro asunto de portada es la nueva destitución del entrenador del Beriña del Campo, recordemos, farolillo rojo de Liga Nacional. Marcos, que hace menos de un mes se hacía cargo del equipo, era la primera solución para intentar despegarse del último puesto de la tabla. Álvaro Rodríguez, muy buenas. Muy buenas, Pablo. Cuéntanos. Pues la noticia nos dejaba bastante sorprendidos por el poco tiempo, como decías, que Marcos había estado en el puesto de entrenador. Así que nos pusimos en contacto con el club beriñista y su coordinador Rubén, que por cierto también lleva bastantes pocas semanas en el puesto, pues nos daba las razones de la destitución. Bueno, yo te cuento, vamos a ver, yo llegué al club a finales de diciembre y bueno, pues me encontré con que el club había llegado a un acuerdo con Pedro y la decisión del club fue subir a Marcos, entrenador del Primera Juvenil. Y yo con Marcos, cuando llegué al club, me senté a hablar. Él me dijo lo que quería y yo, bueno, no hubo cosas que no nos pusimos de acuerdo y él decidió marchar. O sea, pero, que, te digo, ¿ha sido destituido o podemos considerar que fue él el que se marchó del club? No, no, fue el que tomó la decisión de salir del club. Fue él el que tomó la decisión de marchar. Uh-huh. Yo, bueno, yo había cosas que no aceptaba y él dijo que, bueno, que no quería seguir. Y las condiciones que ponía, bueno, ¿no había manera de llegar a algún acuerdo antes de llegar a esta solución? Yo, bueno, yo creo que sí, porque, bueno, yo había llegado al club y él había cosas que era, pues, el tema de jugadores, ¿no? Quería jugadores que él tenía en el primera juvenil y yo, pues, le iba a dar algunos, pero yo no podía darlo todo. Yo no podía desmantelar equipos, bueno, porque esto es más serio que... Yo sé que el primer equipo es el que está fastidiado, el tema de perder la categoría. Sacarlo adelante. Bueno, pues eso es todo lo que nos decía Rubén. Veamos ahora lo que nos cuenta el afectado por todo esto. Marcos, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, pues ya has escuchado la versión del club. Queríamos saber tu postura acerca de este asunto. Bueno, pues mira, verás, yo en el primer momento cuando cojo el equipo, mi primer compromiso es con el presidente. Entonces, bueno, llegamos a ciertos acuerdos donde ellos mismos tienen la intención de subir también lo que yo pienso, a jugar a algún jugador de mi equipo, del juvenil B, a la juvenil A. Y bueno, en un principio todo está de acuerdo, no hay ningún problema. ¿Qué ocurre? Que llega la hora de la verdad y ellos mismos me ponen como condición que hay un nuevo coordinador. Entonces, bueno, yo entiendo que la posición del coordinador es la de llegar y reorganizar un poco el tema del club, que sí es verdad y es cierto que lo necesita un coordinador, porque estábamos trabajando sin coordinador y yo era una de las cosas que venía pidiendo desde el principio de temporada. Y uno de los problemas que tuvo el anterior entrenador, Pedro Ruiz, va un poco también encaminado a que no hay nadie en el club que marque unos espacios y que atienda a ciertos compromisos, ¿no? Jugando con las flores en mi jardín. No por los jugadores, que los jugadores tengo que desde aquí, desde vuestra cadena, agradecer el esfuerzo y la colaboración tanto de un juvenil como del otro, y desearles que empiecen a ganar ya mañana, que el equipo salve la categoría y felicitar al cuerpo técnico a ver si tiene suerte, tanto a Rubén como coordinador y al nuevo entrenador. Es lo único que os puedo yo decir desde mi problema. Yo, cuando se me falta la palabra, tengo que me apartar, evidentemente. Marcos, ¿y no habría forma, pues no sé, con alguna, reuniéndose todos, pues ponerse de acuerdo y evitar esta solución que a fin de cuentas a quien perjudica pues es al equipo y a los jugadores? Sí, por supuesto, sí, seguro que es al equipo. No, pero vamos a ver, si en un principio a mí me dicen lo que hay y yo pido ciertos acuerdos y se me dice, mira, no puede ser, pues yo me sigo en el juvenil B, que estaba muy a gusto, no tenía ningún problema, y no hubiese llegado a esta situación, ¿entiendes? Bueno, Marcos, si tú crees, nos decías antes que el equipo tal y como está puede salir de esta situación. Sí, los jugadores lo ponen todo. Estoy y sabemos que cuanto más difícil sea, cuanto más el ambiente sea peor, pues bueno, pues es más difícil jugar y más difícil concentrarse, ¿no? Sí, es cierto, eso es cierto, sí. Pero vamos, yo pienso que el equipo tiene calidad suficiente. Si todo el mundo se involucra en un proyecto y está todo el mundo arrimando para el mismo lado, el equipo tiene capacidad para salir. Bueno, Marcos, que muchas gracias por atendernos y bueno, pues mucha suerte a partir de ahora. Buenas tardes. Gracias a vosotros. Hasta luego. Bueno, para acabar con Liga Nacional y tenerlo todo un poco ordenado, hoy juegan en los campos de la Federación el Gedo contra la Braña. Tenemos derbi, Iván. Sí, tenemos el partidazo que se va a disputar esta tarde a partir de las 6 en los campos de la Federación. El Gedo recibe a la Braña en el partido más interesante de la jornada de la Liga Nacional. Tras el parón navideño, ambos equipos se enfrentan en un derbi de lo más atractivo. El Gedo llega al encuentro en cuarta posición de la tabla, pero una victoria esta tarde y una derrota al segundo clasificado, el Cervantes, le pondría a tan solo un punto del ascenso. La Braña, por su parte, intentará que esta segunda vuelta sea propicia para acercarse a los ansiados puestos de ascenso. Pues esta mañana dialogábamos con uno de los habituales del Gedo, el centrocampista Rodrigo, que nos comentaba que espera seguir ahí arriba. Sí, por lo que parece sí, estamos ahí arriba y de momento esperamos seguir ahí. ¿Y piensas que podríais dar la sorpresa y ascender al final de la temporada? Pues hombre, esperamos todos eso, pero realmente es bastante difícil. Hay equipos bastante buenos, estamos ahí de momento, hay que intentar aguantarlo, pero va a ser muy duro. ¿A quién ves de rival más difícil? ¿Al Cervantes? Cervantes, La Braña, el Oviedo, que además son los partidos que tenemos ahora justo al empezar la segunda vuelta. ¿Y no crees que este parón navideño os puede afectar un poco, ya que se suele desconectar bastante? Sí, llevamos una buena racha y al parar ahora pues ya te empiezas, te descentras, ya no estás en la misma tensión que tenías antes. Hablamos ahora de División de Honor, porque el Sporting se va a Vigo a jugar contra el líder, contra el Celta, del que le separan solo 6 puntos. Bueno, poco si tenemos en cuenta que falta toda una segunda vuelta por jugarse, Álvaro. Pues sí, el Sporting juega mañana a partir de las 12 en Vigo ante, como dices, el Celta, que es el líder de la categoría, y por ello es un partido clave para las aspiraciones de los gijoneses para alcanzar ese primer puesto. Los rojiblancos podrían ponerse a tan solo 3 puntos de líder si consiguieran vencer en Galicia, cosa que no será fácil. Villa, el entrenador del Sporting, reconoce que el partido es importante, pero no es definitivo. Es importante porque estamos ahora mismo a 6 puntos del Celta, y en caso de que perdiéramos, pues nos quedaríamos ya a 9. Y en fin, a corto plazo sería una distancia bastante importante, pero el objetivo del equipo ahora mismo no es alcanzar el primer puesto, sino que el objetivo es mejorar lo que hicimos en la primera vuelta. Si eso nos lleva a una mejor clasificación al final de temporada, mejor, pero insisto, no quiero meter una presión excesiva al equipo porque no es ahora mismo el objetivo principal. Bueno, y para acabar con el fútbol, si hace unas semanas se jugaba el Nacional de Fútbol Sub-17 masculino, en este caso, este fin de semana juega la selección femenina en Lleida. La primera fase del Campeonato de España Sub-17, el primer partido lo va a jugar frente al combinado valenciano. Lo hace esta tarde a las 5 y mañana, a la misma hora, hará lo propio contra la selección anfitriona, contra la de Cataluña. Nuestra mayor exponente del tenis femenino, Lara Redondo, ya tiene un patrocinador. Asturwagen, concesionario oficial Audi Volkswagen, aportará una cantidad de dinero suficiente para que Lara se costee sus gastos, sus viajes y sus dietas en el mundo del tenis. Lara hablaba así de esta buena noticia. Agradecida de este contrato porque lo necesito, porque es una ayuda para el nivel económico de este año, para viajes, porque todo bastantes viajes y pues me ayuda este contrato. 14 años, pero un nivel de tenis ya muy importante, y pues aunque tengas 14 años, los desplazamientos ya son muchos y tienes que estar viajando constantemente, ¿no? Sí, además este año no solo viajo por España, sino a lo mejor me desplazo a Francia, Portugal, sitios por aquí cerca, y a los 14 años, hombre, es un poco duro. Después de ser número uno en Asturias a nivel absoluto, ¿próximas metas? Pues llegar a ser las mejores cadetes de España y jugar con buenas de España y, no sé, llegar a estar a los mejores. ¿De momento estás a gusto en Asturias o ya esperas irte de aquí? Con mis entrenadores, Juan Vigón y David Suárez, estoy muy bien entrenando. No sé lo que voy a hacer, si quedarme aquí o irme, pero estoy muy a gusto con ellos. ¿Cómo ves el futuro, a corto o medio plazo? Hombre, no lo veo corto, pero no sé, lo veo, es un futuro duro. No sé, a ver. De momento poco a poco, paso a paso, ¿no? Sin mirar tampoco muy adelante, sino que fijando cada paso que das de manera firme. Sí, o sea, voy fijando, no voy a fijar de aquí a mucho tiempo, sino poco a poco. Bueno, pues esperemos que también otros excelentes deportistas asturianos corran la misma suerte que Lara y puedan disfrutar de las ayudas de un buen patrocinador. Hasta aquí llegamos. El sábado vuelve Jóvenes y Campeones para contarles más cosas acerca del deporte juvenil. Muchas gracias por su compañía y muy buenas tardes. La Dirección General de Deportes del Principado de Asturias informa. Comienza un nuevo año en la estación invernal de Pajares. Esquí alpino y de fondo, travesía y snowboard. Si quieres esquiar, hazlo en Pajares. Gobierno del Principado de Asturias. ¡Nos vamos! Volvemos a las 7 de la tarde. Será desde el Palacio de Deportes de la Guía para contarles lo que suceda en ese partido entre el Gijón Baloncesto y el Canarias. Antes habrá muchas cosas importantes en la tarde de Carrusel, todas ellas, y lo que ocurra mañana en el partido del Sporting en casa se lo iríamos contando en las distintas ediciones del Carrusel Deportivo de Radio Ser Gijón, aquí en el 96.5. Ahora, ya lo saben, tienen por delante una tarde interesante. Disfruten de ella y disfruten de la radio. Un saludo, buenas tardes. Cadena SER, servicios informativos. Son las 4, las 3 en Canarias. Nuevos datos sobre la explosión de un coche bomba a las 2 menos cuarto de esta tarde en pleno centro de Bilbao, en la calle Alameda Mazarredo, esquina con Gran Vía. Enseguida nos vamos hasta allí. Antes, conozcamos los primeros datos confirmados ya por la Ertzaintza. Informa desde Radio Bilbao, John Rojas, buenas tardes. Buenas tardes. La Ertzaintza ha encontrado hace una hora en buen estado de salud al propietario del vehículo utilizado en el atentado de hoy, un Renault 18 Granate. Tal y como informó la llamada al diario Gara, esta persona ha sido hallada en el barrio de Cobarón, en la localidad vizcaína de Musquis, justo en el límite con Cantabria. Se trata de un hombre de entre 50 y 60 años al que se localizó dos horas después de iniciar la búsqueda, a las 3 de la tarde. Denominaban maridaje 5 estrellas, que fue una actividad en la que participaron pues maestros de la cocina pues como Juan María Arzac, Ferran Adrià, Martín Berasategui o Abraham García del restaurante Viridiana de Madrid, entre otros. También por sus propios medios. Y ahora sí, volvemos hasta el lugar de los hechos. ¿Cómo están las cosas hasta ahora en la calle Alameda Mazarredo? Nagore de los Ríos, adelante. Se intenta recuperar la normalidad en el centro de Bilbao. Sigue la zona acordonada mientras los bomberos retiran los múltiples cristales rotos de los comercios y edificios afectados. También unos 50 trabajadores municipales de la limpieza se disponen a realizar su trabajo. Y tanto en el lugar de los hechos como en toda la zona que comprende el cordón policial y alrededores, unas 5 manzanas, no hay gente. También los comercios permanecen cerrados. Comercios, bancos y oficinas. Pues hace unos minutos hemos hablado también con una testigo de la explosión. Se trata de la dueña de un kiosco situado a solo escasos metros del atentado. Mira, todavía me tiemblo las piernas, hija. Una angustia por dentro, increíble. Increíble. Todavía no puedo ir al kiosco, estoy todavía en el Banco Popular, Yo todavía no tengo acceso, lo tengo todo abierto, todo, deben estar las cosas tiradas por el suelo. Pues bueno, estamos. Y ya se han producido las primeras reacciones desde el PNV, valoración de su portavoz parlamentario Íñigo Urkullu. En principio, satisfacción, afortunadamente, porque no haya habido ningún herido, ninguna víctima. Y a continuación, nuestra más absoluta condena de lo que es una muestra más de totalitarismo por parte de quienes pretenden, por la vía de actos violentos, sembrar el terror entre la sociedad vasca, ¿no? También han condenado ya el atentado el Partido Popular y el Partido Socialista de Euskadi. Desde Izquierda Unida, esto es lo que acaba de decir Antón Carrera, es el portavoz parlamentario de la coalición en el País Vasco. Una vez más se demuestra que ETA sigue con su autismo absoluto y total y no hace caso a la voluntad del pueblo vasco, que ha manifestado una y mil veces que no necesita salvadores y que más. Por lo demás, seguimos pendientes de Argentina. El presidente Eduardo Duhalde se reúne esta tarde con los técnicos económicos de su gabinete. Van a estudiar un posible reajuste del llamado corralito, es decir, del dinero que los argentinos pueden sacar de sus cuentas. Recordamos que una delegación del Fondo Monetario Internacional viajará el lunes al país para estudiar el desbloqueo de los 1.200 millones de dólares en ayudas. De momento, anoche exigieron al gobierno argentino un plan coherente para poder enviar ese dinero. Más cosas, el Partido Socialista quiere una investigación a fondo sobre la actuación de los tres magistrados de la Audiencia Nacional que ordenaron la puesta en libertad del narco Ruiz Santamaría. Es anuncio del portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Socialista, Javier Barrero, que ha calificado la querella presentada interpuesta por el fiscal general del Estado de tardía. Desde Izquierda Unida, Gaspar Llamazares también ha tenido unas palabras para Jesús Cardenal. El coordinador de Izquierda Unida ha hablado de ajuste de cuentas. Parece que no actúa de buena fe y que el fiscal general del Estado está intentando pasar un ajuste de cuentas a una parte de la judicatura que no ha sido de Marbella. Y terminamos con los deportes, con fútbol. Reixac ha dejado fuera de la convocatoria del Barça para el partido de mañana en el Nou Camp a Coco. Por contra, los brasileños Rosenbach y Giovanni vuelven a los planes del técnico tras la ausencia de la pasada semana. Es todo por el momento, más información en una hora, a las 5, las 4 en Canarias. Cadena SER, servicios informativos. Aquí nos hicieron un día una foto y punto. Comienza el programa en el que viajar nos sale gratis. No nos cuesta ni un euro. Ser viajeros. Con Gorka Zumeta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos los de Ser Viajeros, los locos de la SER, que tratamos de contagiarles nuestra pasión por el sugerente mundo de los viajes. Para el menú de esta tarde tenemos un poquito de todo. Viajaremos al templo budista de Borobudur, en la isla de Java. Conoceremos un poco más sobre la vida y la obra de Leopoldo Sédar Senghor, un intelectual africano padre del moderno Senegal, que murió el mes pasado precisamente. Recibiremos correo desde la Borgoña francesa. Ya en España, nuestro destino hoy, sábado, será Soria, y precisamente Jesús Soria, el colaborador de este programa que lleva esa ciudad castellano-leonesa en su apellido, nos hablará de rebajas, porque también se puede hablar de rebajas aplicadas al mundo de los viajes. Esta es nuestra portada. Enseguida desvelamos la identidad de nuestro primer gran invitado, un actor muy popular, sobre todo de teatro y de cine, pero ahora, circunstancialmente, sobre todo de televisión, que lo tiene casi secuestrado en un despacho de la policía. Saludos de todo el equipo, Nacho León en la parte técnica, Inmaculada López en la redacción y producción, junto a Sol López Barrajón, y aquí ante el micrófono los habituales, José Luis Angulo, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Constipadas tardes. Sí, ya te veo, ya un poquito congestionado. Por aquello que hay epidemia en Madrid, pues ya no voy a ser menos. Tú también te pillas un poquito. Yo presumo de constipado un madrileño. Sí, señor. Joaquín Guzmán, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Estamos bien? ¿También? Bien, bien. Asustado. ¿Por qué? Porque yo, que no he cogido gripe, ni en mi entorno hay gripe. Pues está muy cerca de la vacuna. Pues por eso, asustado. Ahora te doy un besito. Ahora te doy un besito. Sí, sí, sí. Yo por eso le he dicho que se vaya un poquito lejos, porque ya me he olido yo aquí el bacalao. Saludos de todo el equipo de Chema Rodríguez, aquí saludaremos dentro de un ratito también, y de los habituales. Bienvenidos, Ser Viajeros, en la cadena SER. Up in her Lincoln, and she said, I've been looking for you. The old man went home early. Do you want to take a ride in town? I said, I guess it couldn't do no harm, and I threw my hammer down. He was shooting straight tequila when the foreman came storming in. He said, honey, now didn't I warn you? What'd I do if I caught you again? Well, she pulled out her little pistol. She fired and he hit the ground. She grabbed my arm, we jumped into that Lincoln, and I put that hammer down. Joaquín Guzmán, ¿este quién es? Pues uno que huele a vaca, seguro. Beep, beep. El que nos estaba diciendo Nacho León, este es Vinnie Dean. Vinnie Dean, bueno, pues muy bien, este debe ser conocido allí por, pues como el Manolo Escobar nuestro de aquí, pues es country, entonces con música country americana. Bueno, por la calle le llaman comisario, incluso algunos policías le hacen reverencias muy respetuosas. Él sonríe, agradece el cumplido porque es buena gente y además es muy educado, y prosigue su camino reflexionando interiormente si este personaje que le ha tocado interpretar, porque nuestro invitado es actor con mayúsculas, no le encasillará como a Chanquete Ferrandis. Pero igual podía haber dicho de otro exitazo en televisión como Pepa y Pepe, por ejemplo, o otro también muy sonado, Todos los hombres sois iguales. Nuestro invitado en Ser Viajeros es un amante de los viajes. Reconoce que solo viaja con su mujer, también actriz, por cierto, por aquello de compartir las experiencias. Entre sus proezas viajeras se cuenta haber hecho cola durante 3 horas ante las puertas de Euro Disney. Lleva la cámara de fotos siempre preparada, dispuesta. París ha sido uno de sus últimos destinos románticos. Paseó por el Sena, en el Bateau Mouche, y visitó el Louvre, como cualquier otro turista. Y terminó compaginando el intelecto con el estómago en un restaurante parisino, aunque nos es difícil imaginar la escena que le tocó interpretar en aquella ocasión, cuando tuvo que señalar los platos de los otros comensales porque lo del lenguaje indio se le da mucho mejor que la lengua de Molière. Saludamos con mucho cariño a Tito Valverde. Buenas tardes, Tito. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Tan bonito me has escrito, me has dedicado a mí, a mi mujer. ¿Cómo estáis vosotros? Estupendamente, aquí disfrutando del mundo de los viajes. ¿A ti te gusta esto de viajar? Estupendamente, va, ya estaré regular, que eso de estar estupendamente fastidia mucho, hombre. Está irregular, ya está. Oye, no me imagino yo a Tito Valverde ahí con el lenguaje este indio en un restaurante de París pidiendo... Yo lo que ese señor... Mira, uno se arriesga algo al principio y coge la carta, quiere entender algo, filé. A vivir, que son dos días, sábados y domingos de 9 a 12 del mediodía, con Fernando Delgado, Cadena SER, pase lo que pase. Comienza Carrusel. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido inconfundible, el de la cadena SER. Carrusel Deportivo. Hoy hasta las 11:30 de la noche, las horas más calientes de la radio española. Carrusel Deportivo. En la técnica, José Antonio Hernández y Antonio Bravo. Los jefes de todo, Jorge Hevia y Rebeca Revilla. En la central de los anuncios, Paco Barrero. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Alicia Bajo, Fernando Evangelio, Pedro Martín. Carrusel Deportivo. Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige el carrusel. Paco González, muy buenas. Hola Pepe, buenas tardes Carrusel y bienvenidos a la vigésima jornada en el Campeonato Nacional de Liga. En fútbol, primera división, empieza la segunda vuelta. Y empieza con el derbi vasco, 9:30, el de las autonómicas, el Athletic de Bilbao, Real Sociedad, y antes, el Villarreal, Rayo Vallecano. Como quiera que Villarreal y Athletic se vuelven a ver las caras en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey el próximo martes, y como quiera que el Athletic iba a adelantar su partido, también lo hace el Villarreal para enfrentarse desde las 8:30 al Rayo. Dos partidos de primera, dos de segunda y cuatro en la Liga CB de baloncesto. Es lo que tenemos en esta tarde de carrusel que nos lleva desde ahora y hasta las 11:30 de la noche, también con el repaso al resto de las noticias. Tendremos fútbol internacional, al margen de los resultados en Inglaterra, Alemania e Italia. Hoy debuta Alfonso en el Olympique de Marsella y suponemos que también Rivera. Olympique de Marsella, Bastia, a partir de las 8 de la tarde. Declaraciones importantes, una en Segovia. Villar, presidente de la Federación Española de Fútbol: me gustaría ser presidente de la FIFA o de la UEFA. O sea que va a ser verdad. Paolo Rossi, el que fuera máximo goleador del Mundial de España 82, una estrella de la década de los 80 en la Juventus, ha dicho hoy en el Corriere de la Sera que le gustaría vivir en Madrid para abonarse al Real Madrid, porque casi no ve partidos del Calcio. Me aburren, ha dicho. Cuando veo a Raúl, Figo y Zidane, se me abre el corazón. Lo digo esto para Ortego, Lama y todos los defensores del fútbol italiano, más que nada. Tendremos tenis. La española Anabel Medina ha perdido la final del torneo de Hobart en Australia ante la eslovaca Martina Sucha por 7-6 y 6-1. Baloncesto femenino, semifinales de la Copa de la Reina en Salamanca. La primera ya la ha ganado el Ros Casares de Valencia al Celta de Vigo, al Celta Banco Simeón. Ganó el Ros Casares de Valencia por 62 a 45. Tenemos también balonmano. A 13 días del inicio del Europeo de Suecia, la selección española se está preparando en el Memorial Domingo Bárcenas. Hoy España 21, Polonia 20. Hemos ganado, pero solo por uno. También iremos al Arras Madrid Dakar, 13ª etapa, los españoles ya no tienen nada que hacer. Al repaso de la Liga Nacional de Fútbol Sala, jornada número 16. En la NBA, con Miguel Ángel Paniagua, destacamos ya en titulares que perdió Jordan con Milwaukee, 105-86, con 22 puntos de Jordan, y que perdieron los Lakers, otra vez. Y por tener, tenemos hasta atletismo. Esta noche en Valladolid, la gala del atletismo español. Son atletas del año en categoría masculina, Manuel Martínez, y en categoría femenina, Marta Domínguez. Desde ahora y hasta las 11:30, todo esto pasará en carrusel. En primera división, a las 8:30, comienza la jornada con el Villarreal Rayo Vallecano. A las 9:30, Atleti de Bilbao, Real Sociedad. En segunda división, jornada número 22, desde las 6:30, dos encuentros. En Ferrol, en La Malata, Racing de Ferrol, Elche, Jesús Airís, muy buenas. Jesús Airís, Ferrol, muy buenas. Todavía no tenemos la comunicación con Jesús Airís en La Malata y vamos a Huelva. También desde las 6:30, Recreativo de Huelva, Badajoz. Manolo Salazar, muy buenas. Un saludo, buenas tardes, compañeros. Un saludo también para todos los oyentes de la sintonía de Carrusel Deportivo aquí en la cadena SER. Llevamos 31 minutos de partido aquí en el nuevo Estadio Colombino y en este partido que está enfrentando al Recreativo de Huelva y al Club Deportivo Badajoz. De momento nos es gafe en lo que llevamos de temporada el cuadro de Carlos Aliño, que dicho sea de paso, está con un futbolista menos desde el minuto 20 por expulsión de Jorge Zafra. Arbitra el colegiado Rodado Rodríguez, minuto 31 de partido, Recreativo de Huelva 0, Club Deportivo Badajoz 0. En la Liga CB de baloncesto, dos encuentros en juego desde las 7 de la tarde en Málaga, Unicaja Barcelona. Eduardo, muy buenas. Hola Pepe Domingo, buenas tardes y un saludo cordial. Primero contra segundo, Unicaja frente a Fútbol Club Barcelona, 6:52 para que acabe el primer cuarto. Gana el Barça 5-6. Y en Gijón también juegan desde las 7 de la tarde Gijón y Canarias. David González, muy buenas. Saludos Carrusel, buenas tardes desde el Palacio de Deportes de la Guía. Llevamos casi 3 minutos de juego del primer cuarto. Pequeña ventaja inicial de los visitantes. Gijón Baloncesto 5, Canarias Telecom 7. A las 7:15, Brogan Tau de Vitoria. Y a las 9:45, Lleida Cáceres. Pues ya ven que tenemos una tarde bien bonita de fútbol con el Derbi Vasco sobre todo, y de baloncesto sobre todo con el Unicaja Barça, liderazgo en juego de la Liga CB. Todo preparado, enseguida los datos de la quiniela para completar la presentación. Arranca en la SER el mejor fútbol. Arranca en la SER Carrusel. Una semana más vuelve la Liga. Vuelven los goles, la clasificación, la polémica, la pasión. Vuelve el mejor fútbol de nuestro país. Prepárate para vivirlo con Carrusel Deportivo y Telefónica Movistar. A partir de ahora vamos a compartir cada segundo de esta apasionante jornada contigo, con tu equipo, con Carrusel Deportivo y Telefónica Movistar. Vamos a ver cómo está la recaudación de la quiniela en esta semana con Marina Alta. El vino blanco que nació en el Mediterráneo. Seco pero muy suave, como a ti te gusta. Marina Alta, el blanco perfecto de Bodegas Bocopa. Marina Alta, el blanco de España, el blanco de Europa. Bueno, esta semana, como hay bote, ha aumentado la recaudación. 12.723.616 euros, al cambio 2.117 millones de pesetas. Para el pleno al 15, con bote incluido, 2.507.668 euros. Para de primera categoría, 1.908.542 euros. Y para el resto de categorías, cada una de ellas va a repartir 1.272.361 euros. Y por si acaso, ten preparada siempre una botella de Marina Alta y brinda con un vino blanco muy especial, con todo el sabor del sol mediterráneo y de la brisa marinera. Marina Alta, el blanco que te mereces. Marina Alta de Bodegas Bocopa, el blanco de España, el blanco de Europa. Enseguida, cuando deje de comunicar Jesús Airís, les decimos cómo va el partido de segunda división en juego, el del Racing de Ferrol Elche, porque antes tenemos que irnos a otro sitio. ¿Qué hay gol? ¡Hay gol en Huelva, Manolo! El centro del campo del Badajoz que no se entiende. Roba la pelota el astuto Raúl Molina. Se vacía la banda derecha. Cede Antoñito que no controla bien el balón. Aparece el canterano Ignacio Benítez por banda izquierda y bate a Bainés. Minuto 34 de partido. Ya gana el Recreativo de Huelva. Recre 1, marcó Benítez. Badajoz 0. Primer gol de la tarde en Carrusel Deportivo. Lo marca el Recreativo de Huelva. Lo marca Benítez. No hay un gol igual a otro. Farias, originalmente original desde 1889. ¿Y el Racing de Ferrol Elche cómo está, Jesús Airis? Muy buenas tardes, ahora sí a la segunda bala vencida, 38 minutos de esta primera parte, empate a cero tantos entre Racing de Ferrol y Elche, pero cuidado porque en el 13 de la primera, penalti a favor del conjunto levantino. Lo lanzó Nino, detuvo perfectamente a Izcorreta, con lo cual no se ha movido el marcador. No. Está por ahí Maldini. Maldini, muy buenas. Buenas tardes. Y Miguel Ángel Paniagua también está. Hola, Miguel Ángel. Hola, muy buenas. Y a Ponseti le saludamos luego. O está ya también. Ah, enseguida. Maldini, ¿de qué hablamos hoy? Pues de Liga Inglesa, que ha habido una jornada interesante, aunque el gran partido se juega mañana entre Arsenal y Liverpool en Highbury. Liga Italiana, que hoy no hay partido, pero sí mañana una jornada muy interesante con el Inter que juega en Perugia y, bueno, bastantes detalles más, como que se acerca la Copa de África, por ejemplo, y muchas cosas más. Tenemos que hablar también del debut de Alfonso en el Olympique de Marsella, y si me haces un favor, me explicas quién es Nakamura. Sí, sí, perfectamente. Que es, o lo he leído hoy en la prensa, un japonés que al parecer tiene un acuerdo con el Real Madrid. Vamos, que Madrid debe tener firmado algo, que estoy leyendo exactamente. Negocia con el Yokohama. Bueno, debe tener una preferencia por fichar a este Nakamura. Miguel Ángel Paniagua, ¿de qué vamos a hablar en la NBA? Pues de la brillantísima actuación de Gasol en el triunfo frente a los Phoenix Suns esta semana. Los Memphis Grizzlies temporalmente han salido del último lugar en la división del Medio Oeste. Y también la Copa, ¿no? Pero vamos, en Liga son 38 partidos nada más, ¿no? Bueno, pues hablaremos de Gasol. ¿Y Ponseti hablará de qué? Hola, Ponseti. Hola, Paco, buenos días. Hola, Pepe, buenos días. Buenos días, hombre. Buenos días, son las 7 y cuarto en España, ¿eh? Para vosotros, para mí es la 1 del mediodía, la 1 y cuarto. Pero tú tienes, o sea, que adaptarte. Para mí, buenos días, hace un ratito que me han puesto las calles aquí, pero en Miami. Tú tienes que adaptarte al horario español. Es como si ahora te digo, ¿quieres un porito? Y tú me dices, no, porque es muy tempranito. No, porito no, a la hora española. Sí. Porito claro. Rey, a cualquier hora. Claro, ¿o no? Pero, ¿o no? Bueno, pues, ¿no echas en falta los puritos Rey ahí? A mí, claro, pero si me los llevé los que me han hecho Navidad. Todavía tienes, todavía tienes. Purito Rey, que da mucho... ¿Cómo se dice en inglés que da mucho juego, si es que realmente lo sabes? ¿A mí me lo dices o a quién lo dices? No, a ti. Pues no tengo ni idea, que da mucho juego. Da mucho juego, hermano. Pero tú no hablas inglés. ¿Qué inglés? ¿Pero en qué hablas ahí? ¿Qué es eso? ¿En qué hablas ahí, entonces? Yo aquí catalán todos los días. Maldini, tú lo sabes, Purito Rey da mucho juego. No. Nadie lo sabe. No, Mar Paniagua sí lo sabe. Sí, Alcon Game. ¿Ves? Alcon Game. Pero eso Paniagua es Paniagua. Eso es una traducción literal, eso no existe. Purito Rey, el Seven, ¿cómo se dice 15? 15. El 15, el mini. Purito Rey, que da mucho juego. ¿De qué actividad extraescolar te hemos sacado ahora mismo, Ponseti? Pues estarías haciendo algo de esas cosas importantes que haces tú. No, estaba dando una vuelta para tomar contacto con la ciudad, con la bici, y me he bajado la bici ahora mismo. Era como Indurain, y nada, he pasado por la playa a ver cómo estaba todo, y bien. Dando una vuelta en bici, está, ¿no? La arena, el mar, está todo como estaba. Dando una vuelta en bici estabas, ¿no? Claro, sí, ahora es que me voy ahora para casa porque empiezan ya los playoffs de la NFL y hay que estar al tanto. Hay que ver ya los playoffs, que mañana juega aquí Miami Dolphins contra Baltimore Ravens, que vamos a ir al estadio a verlo. Y por cierto, que las medidas de seguridad que están anunciando para la Super Bowl son de tal magnitud como, por ejemplo, no va a poder despegar ni aterrizar ningún avión en Nueva Orleans durante la celebración de la Super Bowl, ni ningún aparato que vuele podrá sobrevolar el estadio en ningún momento. Y es más, la Armada ya ha anunciado que permanentemente Nueva Orleans va a estar vigilada y sobrevolada por cazas. O sea que eso por el aire, por la tierra ya no te quiero contar. Pero ¿cuánto queda para la Super Bowl? ¿Cuánto queda, digo? La Super Bowl nada, el 3 de febrero es. Ah, bueno, entonces ya está cerquita ya. Bueno, todos preparados que llega el primer concurso. Sí. Venga. Atención, ¿quieres participar en nuestro gran concurso? Ya sabes que tienes que enviar un mensaje al 5640. 5640. Respondiendo a esta pregunta, ¿qué delantero fichado en el mercado de invierno puede jugar esta noche en la Real Sociedad? Esta es la pregunta. Y el que salga elegido para participar en el concurso en el programa de hoy, ya gana, por solo hecho de participar, un Alcatel 301 WAP de Unitec. Precio del mensaje, 50 pesetas, masiva, para clientes Movistar y Vodafone. 5640. Envía tu mensaje ya. Tienes tanto, pero tanto que me abrumas, y ese cuerpo que me vuelca la imaginación. Es tu Ya está por aquí Ramón Marcos, que está más pendiente del Unicaja Barça, la verdad, que del Recreativo Badajoz, ¿verdad? No, no, estoy pendiente. A ti te pone el baloncesto, reconócelo. Sí, es verdad que me pone, pues pero... palmaron tus Lakers ayer, que lo sepas. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Pero bueno, nos permitimos ese lujo y otros. Vais a ir al hoyo este año. ¿Al hoyo? Te digo, sí. Memphis va a pasar serios problemas para ganar un partido más. Pariagua, ¿estás viendo el Unicaja Barça? Sí. ¿Es tanto, como se dice, un anticipo de final? ¿O eso es descartar al Madrid? Hombre, yo creo que hay muchísimo trecho todavía y aquí no es no está ni mucho menos claro quién va a estar en la final, ¿no? Yo creo que el Real Madrid tiene muchas cosas que decir en esta liga. Lo que sí es verdad es son dos cosas, ¿no? Que el Barcelona nunca... Decían que este año, con la pérdida de Gasol, que es una pérdida monumental, como es evidente, ha incorporado a Culaya, no tiene la potencia de otros años, pero ahí está. El Real Madrid está un poquito por debajo de lo que esperábamos, hay que decirlo una vez más. Yo creo que este año al Real Madrid casi hay que exigirle el título, de los cuatro primeros seguro. Habrá visto el profe quien está sentado ahí, ¿no? Ocupa tres sillas. Ah, Saboni, es verdad que lo hemos visto, estaba en la grada. Sí, tiene además casa allí en Marbella, y por la zona de la Costa del Sol, y yo creo que por allí está, sí. Eduardo Barrero, ¿se ha ido a vivir a Málaga ya, Saboni? Vive en Torremolinos, concretamente Arvydas Sabonis, el jugador lituano que está en el palco presidencial, presenciando el choque, invitado por Unicaja en este encuentro, donde recuerden, luego ha quedado para cenar, dicen, con Vicius y Karnišova, sus dos compatriotas en el Barcelona. Que no se ganaban títulos cantando el cara al sol, es decir, él entrenaba un buen equipo y los jugadores eran muy buenos y ganaron partidos en Europa tremendos, pero la potencia de los equipos de ahora y la cantidad de equipos buenos que hay en Europa no tiene nada que ver con el pasado. Vale, vale. Enseguida estoy contigo, Maldini. 7 y 18, 6 y 18 en Canarias. Carrusel Deportivo, Cadena Ser. Abónate al espectáculo de la ACB. Ahora ya está a la venta el abono de media temporada para disfrutar con el Gijón Baloncesto. Además, con los nuevos packs de 3, 5 y 7 partidos, tú eliges cuándo prefieres acudir. No te olvides, este año jugamos todos. Información en el teléfono 985-130433 o en las oficinas del club en la Casa del Deporte, Bajos del Molinón. Carrusel Deportivo, Cadena Ser. Bueno, vamos para allá. Tenemos Italia, Alemania. ¿Cuándo vuelve Maldini? Faltan todavía un poquito más de 15 días. Tenemos Francia. Está jugando, por ejemplo, el Bayern está jugando. Bueno, hay varios equipos españoles jugando por... El Bayern empató con el Marbella, creo que fue a cero el otro día. ¿El Bayern? El Bayern Múnich, sí, un partido amistoso, sí. Ni lo sabía. He visto lo del trofeo Maspalomas, que estaba el Leverkusen, y al final ganó el Feyenoord, me parece, tal, pero bueno. Descanso de segunda división, un segundo, Maldini. En la Malata, en el Ferrol, Jesús. Y con empate a cero, con muy poquitas ocasiones de gol por las dos partes, aunque si esto fuese boxeo y se decidiese a los puntos, hasta ahora el mejor está siendo el Elche. Descanso en la Malata, Racing de Ferrol 0, Elche 0. Vamos allá, ¿qué ha pasado en la Premier, en Inglaterra? Bueno, ha habido cosas muy importantes. El gran partido que se jugaba hoy era el Newcastle-Leeds. Se adelantó el Leeds con un gol de Smith, pero ha ganado el Newcastle 3-1 en una muy buena segunda parte. Michael Duberry en propia puerta empató para el Newcastle. Luego Dyer y Bellamy, los dos goles más para el Newcastle. 3-1, que se ha puesto líder el Newcastle con la victoria ante el Leeds. Hay que tener en cuenta que mañana juegan Arsenal, Liverpool y Manchester United. El Newcastle con un buen equipo arriba, de todas formas, ¿eh? Líder 42 puntos, Leeds segundo con 41 y luego tercero Manchester United con 39 y un partido menos, es decir, que si mañana ganan Southampton ya empatan el liderato. El Arsenal es cuarto con 39 y dos partidos menos, es decir, que ahora mismo es el equipo que mejor lo tiene. Quinto Liverpool, 38 y un partido menos, y sexto ya el Chelsea un poquito descolgado con 34. Espérate, que tenemos descanso en Huelva. Recre Badajoz, Manolo. Efectivamente, descanso en Huelva. Al final, el rodado Rodríguez, que añadió 3 minutos sobre el tiempo añadido. Y el Recreativo de Huelva, a raíz del gol de Benítez, recuerden, pues se ha lanzado el ataque desesperadamente. Ha aprovechado también la inferioridad numérica del Club Deportivo Badajoz y se va al descanso con esta ventaja parcial. 1-0 vence el Recreativo de Huelva. Recuerden, gol de Benítez. Vamos a Italia, ¿qué tenemos hoy, Maldini? Hoy no hay ningún partido, ah, nada. No juegan partidos en Italia. Por un problema de las televisiones han decidido que justo este sábado sea el único sábado del año que no hay partidos en Italia, así que nos quedamos sin partido. Mañana se juega lógicamente la jornada completa con partidos muy importantes. El Milán recibe al Brescia, vamos a ver si por fin otra vez titular Javi Moreno e incluso José Mari, porque Javi Moreno, después de hacer el gol al Lazio, parece que está crecido. Perugia-Inter se jugará por la noche. El Inter que vuelve de Mallorca, directamente desde Mallorca, vuela para jugar el partido en Perugia. Que centra fenomenal por la banda, es una especie de... ¿Qué dice Ponseti? Ponseti va andando en bici hablando el sí, sin mal. Claro, claro, no, perdona, que esto de ir en bici con el móvil y lo de los coches es una broma al lado de lo que te puede pasar si vas en bici y el móvil puesto. Y escuchando a Maldini, claro, porque yo me emociono al oír a Maldini y a Nakamura. No digo, yo era Nakamura el que estaba hablando, pues. No, pues, jugador de banda izquierda. Centra fenomenal. Yo le vi en la Copa de Asia del Líbano, donde ganó Japón, y la verdad es que entre una lesión y que Trussier en los últimos partidos no le está metiendo en la selección japonesa, se habla poco de él, pero yo creo que ahora mismo es el jugador que por lo menos de los que siguen Japón, quizá han llegado Sijiono aquí al Feyenoord y llegó en su momento Nakata también, pero de los que están en Japón me parece el mejor jugador con diferencia, incluso me parece el mejor jugador japonés del momento. Yo creo que en el Mundial aquel medio centro que tenían en el Mundial Juvenil, Inamoto, ¿cómo se llama? Está en el Arsenal, lo que pasa que... No le dan ni bola, ¿no? Nada, juega muy poquito. jugando en el equipo de reservas del Arsenal. Jugando Vieira... ¿Qué? ¿No te acuerdas de Inamoto, Pepe? Pero sí, ¿cómo no va a acordar de Inamoto? Sí, hombre, vamos. ¿Tienes por ahí la primera llamada? Sí, tengo la llamada. Pues venga, vamos con ella. A ver, Orlando Hernández de Madrid ha sido el primero en acertar la pregunta, ha sido seleccionada su llamada y ya tiene como premio. Orlando, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un Alcatel 301 WAP de Unitec, ¿vale? De acuerdo. Bueno, vamos a ver cuántas preguntas acierta Orlando Hernández. No sé por quién empezar, porque aquí todo el mundo quiere cargarse a todos. Una facilita, okay. A ver, Paco, empieza. ¿Cuántos puntos metió Gasol o cuál es el récord de anotación de Gasol en la NBA? 31 puntos. 31, sí señor. Una acertada. Joaquín. Está puesto, hay que atacarle rápido. No me ataques mucho. Ya no, pero no, si es fácil, hombre, si no sabes esta. El primo del capitán del Extremadura. No. ¿En qué equipo juega hasta ahora el Gardel Schneider? Schneider, sí. Fácil, dice. ¿Perdón? No, que dice que ¿qué equipo está jugando ahora? Sí. Ah, ¿en cuál juega ahora? Sí. Schneider. Sí. Dios. ¿Es fácil? Sí, me ha quedado bloqueado. No me digas que vas a fallar esta ya, la segunda. Pues no es difícil. Bueno, no, fácil no, tampoco. No es difícil, no. No, alguna... Si se lee todos los días el as... Hombre, para ser la segunda... Es fácil. No, no, esto ya la cuarta estamos preguntando por la madre de... No, hombre. Me ha dejado bloqueado, tío. Sí, ha ido a por ti. Le venía diciendo él. Bueno, es que el otro día fueron... Tiempo ya. El otro día fue Paniagua y querías tú recordar ¿no? A ver, tiempo. No lo sabes, ¿no, Orlando? No, ni idea. ¿Cuál es, Joaquín? El Oporto. Lo portaba yo cantando en Portugal, porque te quiero tanto. Claro. Nada. Bueno, pues te llevas un 301 WAP de Alcatel, que está muy bien, que te regala un IT, Orlando. Y muchísimas gracias por participar, ¿eh? Venga, gracias. Un abrazo, hasta luego. Siguiente pregunta para el siguiente concursante. Atención, 5640 es el número al que tienes que enviar tu mensaje respondiendo a esta pregunta. ¿Por qué equipo ha fichado el ex-barcelonista Alfonso? Difícil, ¿eh? 5640. Precio del mensaje, 50 pesetas masiva. Válido para Movistar y Vodafone. 5640. Envía tu mensaje ya. Desde el 1 de enero, todos tenemos una nueva moneda, el euro. Y lo mejor que podemos hacer es...